Por ahora. Sí, estamos emitiendo, nos dicen. Sí, Sí, estamos mejor. emitiendo. Bueno, Bueno, es nuestro sí, lo último estamos café emitiendo. Lo por último café ahora. Por ahora es. del curso 23-24, que es cuando hemos empezado los cafés en la UFI Libre. Y como podrán ver, no estamos en la UFI Libre, sino que estamos en nuestra sucursal. Porque este año han pasado muchísimas cosas, hemos ampliado muchísimo. Y entre ellas que tenemos obras, que Y es lo en que el siempre nuestro está tenemos pendiente. obras. Sí. Bueno, esperen, antes de pasar a todo el guión que tiene Tomás, porque Tomás sin guión. Es una persona de guiones. Pues queremos darle las gracias a Gabriel, que es uno de nuestros becarios de colaboración, que hoy es el último directo que hacemos y el último directo que está con nosotros. Gabriel, pásate acá, saluda a tu público. Pásate por este lado que te veo toda la gente. Más Más abajo, más abajo. Hacia No atrás. te ven. Él es el responsable de las transmisiones todas las Y semanas. les Muchas diré gracias. que tal, que Nada. funcione. Y la semana que viene ya empieza prácticas de verdad. Sí, las curriculares. Eso es. Bien, Y ya bueno, nos nada. abandonas ahora. Bueno, volveré en algún momento seguro. Gracias. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias, Gabriel. Y fíjate si el ordenador no entra en cámara, que creo que sí. Sí, ya está. Bien, bueno, en este despacho también está Laura de la Cruz, Sara y Dani, que son parte de nuestro equipo, o prestados, o parte de nuestro equipo, no lo sé. Y que todos son, yo diría que incorporaciones de verdad al equipo de este año también, que es alguna de las Sí. primeras cosas. No los vamos a decir a todos que pasó por aquí porque no los hemos avisado, nos han traído un modelito. Y entonces, que sepáis que están ahí detrás y están haciendo la mayor parte del trabajo que se hace por aquí. Que nosotros venimos a charlar nada más, ¿verdad? Nosotros venimos a charlar. Sí, eso parece. ¿Y qué Eso más parece. cosas han pasado este año? Venga, contando. Bueno, este año, pues, Tomás, Tomás, primera ¿sabes? cosa. No, Tomás. Tomás ha pasado. Claro, Tomás no sí. estaba aquí. Tomás y sus camisas han pasado. Y es para quedarse. De hecho, yo estoy pensando en pedirle la talla de camisa para que cuando me encuentre con alguna plausible de ser usada por Tomás, pillarla. Entonces Esto de las camisas está creando mucho. aprovecho Yo para creo que el recordar a año que viene me Pachi voy a venir de gris y así. que aprovecho para recordar a Pachi que no ¡Pachi! traía camisas tan floridas, pero también traía camisa alguna vez. ¿Sí? Y No, bueno, parece no, la yo creo que venía camiseta. camisetas, ¿no? Era de los tuyos Sí, ahí era en de mi equipo, me camiseta. parece, sí. Pues nada, Pero bueno. Te Pues nada, animas muy a bien. Pachi por Tomás, que se incorporaste cuando fue en primavera, El ¿verdad? 20 de Sí, en marzo. marzo. Sí. El día de las Vaya, jornadas. marzo, la verdad es que pues nada, yo recordamos a Pachi, bienvenido Tomás. pasaba por aquí y me quedé. Bien, bien, el señor ¿Y qué más entusiasta. cosas nos han pasado este año? Bueno, en realidad no nos han pasado, sino que las hemos provocado. Y Ah, eso muy está bien. bueno. Eso ¿Y está qué bueno. cosas han sido esas? Bueno, primero el café, cosa que a mí me hace muy feliz porque nos ordenó. Nos marcó como una disciplina, no siempre teníamos el guión muy claro, los temas, pero el hecho de poder. Ah, no sé si nos escuchas, yo estoy acá súper relajada para atrás. Esperemos que sí. Sí, ¿no? Pues marcaba también un hay que estar siempre a esa hora. Y lo lindo también empezó hace poco cuando la gente nos empezó a dar feedback y nos enteramos que la gente nos veía. Bueno, algunas, Gracias. tampoco vamos a exagerar. A mí me lo dijo una persona que yo admiro muchísimo, que hace todo bien en la universidad. Por una persona basta. Y ya me hace feliz. Mari Carmen, gracias. Amar los que hacer lo que yo recuerdo que hablando con Jesús hace dos, pues fue en las jornadas de Cultura Abierta. Ya teníais una cierta idea de joder, deberíamos hacer unos cafés y encontrarnos y tal. Sí. Pero una cosa así como informal. Y el hecho de hacerlo así de esta manera formal, pues se verá que nos obliga un poco a ordenar temas y bueno, a dar un servicio también a la comunidad, que Sí. supongo que es un poco No, y al lo que final, aunque pretende este hablemos un poco café. informalmente, sí que hemos siempre tratado, por un lado, que las cosas que hacemos se conozcan, pero también que hablemos de cosas generales y visibilizar a gente que hay, como las Claro. entrevistas, por ejemplo, con otra gente. Bueno, por ejemplo, yo creo que un hito importante fue cuando salió la convocatoria de Sexenios, ¿no? E Fuimos ahí. invitamos a gente, también participó mucho la biblioteca, tuvimos, vamos, relación con muchas áreas de la universidad y creo que fue muy bueno. Luego han pasado por aquí CIED, ha pasado digitalización, ya no me acuerdo quién más, pero bastantes gentes por ahí que hacen cosas también en los cafés. Sí, con datos abiertos. Había una segunda convocatoria de asignaturas en abierto, que yo creo que eso también, bueno, pues se han repartido un pastizal, ¿no? Estamos cambiando de tema ahora. ¿Así? Vamos a cambiar de tema. Tomás, ¿de qué quieres hablar? No, no, yo estaba haciendo ¿qué como... dice el guión? A ver, vamos no, a no, ver. No, no, estamos cambiando, hemos acabado con el café. Señoras, señores, hemos acabado con el café y ahora estamos hablando de la convocatoria sin otros novios. Creo que no, que estaba hablando un poco y aquí de... Tomás ha abierto la cartera, dice, ¿cómo era? Estaba hablando de actividades un poco que se han hecho y las actividades sí, que, bueno... No, la de asignaturas en abierto yo estoy muy contento porque es ya la, esta ha sido la segunda edición y parece que vamos a tener tercera. Entonces, yo creo que se está consolidando ya. Hemos, vamos, hemos, los autores de los materiales habéis conseguido. Y autoras. Y autoras. Habéis conseguido y conseguida que haya muchos materiales, en, materiales. En los archivos de la Universidad del TVJC, por digital, con materiales docentes. Entonces, yo espero ahora que nuestros alumnos y alumnas no tengan que ir a sitios por ahí por internet un poco random para localizar apuntes, sino que ya pueden ir directamente a nuestro sitio, localizarlos bien. Los materiales están correctamente licenciados, la gente sabe a qué atenerse. Creo que eso es un gran cambio. Hay muchas asignaturas, decenas de ellas que ya tienen ahí materiales, sí. Decenas de profesores y profesoras que han participado. Y yo creo que eso, bueno, es una de las cosas que, de las que yo al menos me siento más contento, porque mucho de eso se estaba haciendo ya, pero o no se sabía o no sí, estaba haciendo de sí, una pero forma. Pero no estaba en un. Exacto, ¿no? Es. Ahora tiene un marco, tiene un espacio, tiene un reconocimiento, también un reconocimiento económico. Tiene dos posibilidades. O lo hace por principios, ¿no? De la cultura en abierto, o lo hace por la pasta. O sea, de cualquier manera. Que también es un principio. Está muy bien. Sí, sí. También hemos mejorado, yo creo, un poco en la parte de incentivos, porque se ha un poco consolidado el que eso se considere en docente. Por ejemplo, se ha consolidado también la parte de mantenimiento de la asignatura durante 3 años, que para mucha gente es importante. Entonces yo creo que ahí, digamos que poco a poco vamos consiguiendo además que afloren nuevos profesores que antes no se habían planteado hacer esto. Y este año ya se ha visto en la convocatoria, ya hemos tenido gente, digamos, nueva, no los sospechosos habituales que nos veíamos siempre en todo. Y eso realmente ha sido muy bonito, porque la gente nos empezó a contactar como oficina o también de forma individual y ya, pues... sentí que lo que estábamos haciendo estaba ya cuajando, ¿no? Tomando forma real. De todas formas, todavía es cierto que tenemos mucha desigualdad entre centros, por ejemplo, a la hora de proponer asignaturas, que quedan muchísimas asignaturas, obviamente, que no están participando todavía, y muchísimos docentes que no están participando todavía. Entonces, todavía hay mucho camino por hacer. Espero que la convocatoria del año que viene, por un lado, vayamos consolidando y, por otro lado, vayamos... atrayendo o vengan solos la gente que le interesa participar y que poco a sí, poco esto se convierta de hecho en mi facultad y en Artes y Humanidades yo espero y deseo que nos animemos ahí en masa para, en masa, para que no en masa. Hemos notado ahí que estamos ahí como bueno estas cosas ahí bien hablemos siguiente, de otras cosas. Siguiente hito a ver dinos cuál Lorena. ¿Qué más? Publicaciones revistas bueno. Publicaciones sí que ha habido muchos cambios este año. Hombre, sí, bueno. Sí, la verdad es que por fin, pues nada, pues que estamos muy contentos, ¿no? Ahí, Laura y Alfonso, que también, aunque no salga en cámara, bueno, y el resto del equipo, vamos, realmente tenemos plataforma, por fin. La verdad es que ha sido un anhelo, yo siempre decía, pero ¿cómo una universidad que se llame universidad y es respetable no tiene una plataforma de publicación? Bueno, pues por fin la tenemos, además, bueno, hemos optado por una publicación en abierto, una cuestión, lógicamente, de principios. Y, bueno, pues tenemos ya 10 revistas. De esas 10 revistas, algunas están un poco a la espera, ¿no?, de publicar y otras estamos ya un poco en esa cosa, ¿no?, maravillosa, dura, difícil, pero, insisto, maravillosa, bueno, de publicar. Así que estamos muy contentos, la verdad. Además, con ello, hay que tener en cuenta que todas las revistas son de publicación diamante, ¿sí?, que es, además, ahora la forma más promovida tanto por, bueno, a nivel nacional como a nivel internacional y que es lo que permite que podamos publicar en abierto sin tener que pagar pues los bien, derechos entonces, que nos piden. La vía diamante, ya que estamos, vamos a hacer un poco de docencia. Venga. autores, autoras no tienen que pagar para la publicación y las revistas no tienen esos cargos, sino que se hacen los costos de mantenimiento de la revista los hace la universidad. ¿Y qué más? Sí. ¿Que se publica con una licencia libre? No, licencia abierta. Claro. O sea, son como las publicaciones, para los que conocías un poco este mundo de publicación abierta, las publicaciones doradas, las gold, pero sin tener que pagar a PCs, o pagando a PCs muy, muy reducidos, o sea, que realmente cubran únicamente costes básicos de publicación. En nuestro caso no hay ningún coste. Acordaros de todas maneras que estos repasos que estamos haciendo estarán pues en algún lado de... luego lo pondremos aquí en el vídeo, sí, los respectivos cafés que hemos hecho. O sea, hoy estamos repasando y ya hicimos no uno, sino al menos dos programas en torno a publicaciones en abierto con Laura y también estuvimos. Y recordar que tenemos también la plataforma de monografías que está poniéndose en marcha y que esperemos tener colecciones de monografías este mismo año. Ya lo anunciaremos. Pero con eso quedarán un poco las dos grandes, digamos, plataformas editoriales de la universidad, la de revistas y la de monografías. Esperamos que este año queden ya terminadas y en marcha. Una plataforma que pretende mostrar tesis, que pretende mostrar TPGs, que pretende mostrar también monografías e incluso, bueno, más adelante, a ver si somos capaces, realmente nos encantaría colecciones, claro, que sería un tener colecciones de investigación, ¿no? Pero también colecciones temáticas, claro. Si hay gente de la universidad que se anima a poner. Claro, claro, estamos siempre con esta invitación de, bueno, animamos a ponernos en contacto con el Servicio de Comunicaciones y con la OFI Libre para, bueno, pues para traer un poco dar vuestras difusión, ideas. ¿No? A los trabajos que se hacen claro, universidad. Sí. Tenemos que hablar de las jornadas también, que no se nos olvide. Las jornadas hemos hablado tanto. Venga, Flor, ¿qué es tu tema preferido? Después del café. Después del café. Bien, las jornadas las solemos hacer en, bueno, las hemos hecho hasta ahora siempre en marzo, siempre en Fuenlabrada. Hay que ver si el año que viene las volvemos a hacer en Fuenlabrada. Jesús es muy partidario de descentralizar. Yo estoy partidaria de, ya que conocemos Fuenlabrada, sigamos en Fuenlabrada y hagamos cositas por ahí. O sea que esto lo tenemos que debatir, pero seguramente las del año que viene las hagamos previas a la Semana Santa, como siempre, salvo que coincida con elecciones a rector. O incluso sí. Pero los líos sería hacerlas hacia marzo, porque también teniendo en cuenta otros tiempos de la universidad es cuando mejor cuadra. Bueno, y las jornadas son un espacio para hablar de esta misma forma, con este mismo estilo, desenfadado, tranquilamente. Oye, o enfadado, el que quiera. O enfadado también, claro. Sí, hay espacio para todo. De hecho, hay un dinosaurio en el que enfadarse sin sí, problema. Y bueno, es un espacio donde viene gente a curiosear, a presentar lo que ha hecho o a simplemente pues conocernos, ¿no? Y gracias a esos espacios es que este señor está con nosotros, o sea que... A mí me gusta mucho ese formato, ya lo he dicho en repetidas ocasiones, porque es muy informal, no sientes un poco las jerarquías de gente que viene, que es muy lista. Hacemos certificado informal, pero con certificado. Sí, sí, no, me refería a esa cosa, ¿no?, de que uno va a un congreso y de repente nota el peso y la gravedad del ponente o la ponente, y de repente aquí es un poco como, es gente como muy lista, que sabe un montón de cosas, pero se le dan también sus 10 minutos, se le saca el dinosaurio y... La idea de formadas en ese sentido siempre ha sido un poco doble. Por un lado que venga gente a contarnos cosas, y por otro lado que venga gente a escuchar, y lo que pasa es que muchas veces la gente es la misma, yo vengo a contar una cosa y escucho otras que vienen. Tratamos de tener invitados de fuera que también nos den, pues no sé, perspectivas que a lo mejor en la universidad no tenemos o no son tan conocidas, pero la mayoría de la gente es de la propia universidad, claro, y nos cuenta experiencias que están ocurriendo aquí. Bueno, pero las cosas de fuera son muy interesantes, ¿eh? Claro, sí, porque sí, las porque nos traen con cuidado, ¿no? Exacto, con cuidado y cariño. Sí. Bueno, ¿qué más? Hemos estado... La oficina mochilera, es decir, esto de ir a los campus y dar formación y bueno, y por supuesto asistir a congresos y exacto, a... Exacto, que estuvimos en Valencia, en el encuentro de Es Libre, que bueno, que... Y luego, dentro de la universidad hemos estado este año, creo que en todos los campus, algo me parece que nos falta el Corcón, que iremos, espero, en septiembre. Y todos los años tratamos de ir por todos los centros y por todos los campus para hablar con la gente. Así que si alguien nos está viendo y quiere que vayamos de visita, va. Sí, y recordar que no hace falta tampoco que sea una visita institucional. Si a alguien le apetece que venga a hablar, yo que sé, con su grupo de investigación, con su grupo de innovación docente, con su gente que se junta para tomar un café, pues nada, sobre todo si nos invitáis a café, vamos para allá corriendo. ¿Qué más? Estuvimos con cursos de formación de profesorado. Sí, ha habido... ¿Dos cursos? Han sido tres cursos de PDI, ¿no? Este año dos o tres, es que no me lo acuerdo ya. Tres. Los hacemos en... ¿no? Sí, han sido tres. Fue uno el año pasado, antes de Navidades, sí. Y dos ahora después de exacto. Navidades. Y bueno, con respecto a publicaciones y a cultura libre... También hemos tenido un curso con la Escuela de Doctorado, donde hemos también trabajado... Tuvimos un vídeo muy chulo que nos editó Oscar. Sí. Además tenemos una oferta grandísima para el año que viene, a ver un poco qué es un poco en qué queda toda esa oferta, pero sí. Tenemos unas ganas y una propuesta... gigantesca de estructurar toda la oferta de relación a conciencia abierta, que ahora es un tema además muy interesante también para como investigadores, vaya, aparte ya de otras cosas. Más cosas, que y se nos está acabando el tiempo. Tal cual, nos quedan 30 segundos. Pues entonces voy a hacer yo una propuesta para el año que viene. Ay, no. Si os fijáis, llevamos mucho tiempo hablando de los cafés, pero fijaros qué hay aquí encima de la mesa. Lo único que hay es mate. Entonces vamos a tener que llamar el año que viene los mates con los libres, no los cafés. A ver si y aquí gente... Tomás y yo tendremos que hacernos al mate, porque... Pero yo no soy una argentina real y no comparto el mate. O sea, miedo de estar ahí... Vamos a tener que tener nuestro mate personal. Exacto. Bueno, yo creo que podemos dar las gracias a la inestimable audiencia, ¿no? Muchas gracias por vernos. Si nos veis. Y si lo estáis ahí de fondo, no os damos las gracias, que lo sepáis. Solo si nos veis. Nada, muchísimas gracias. Bueno, feliz verano también. Feliz verano, gracias a nuestro equipo. Gracias, Laura, Sara, Dani. Y que sepáis también que amenazamos con volver el año que viene. Sí. Publicaciones, felicidades a todos aquellos que vais a publicar, que van a salir ahora en las revistas. Perdona que meta aquí la cuña publicitaria. Y, en fin, y felicidades a todo el mundo de la comunidad académica por haber sobrevivido un año más a un curso académico que estamos ya deseando todos acabar y aún nos queda. Y ir a mirar lo de docente, que parece que ha salido lo mismo. Hasta luego.